bondad, sentimiento y pensar, en los que el ego se disuelve. Cuando lo logres serás Dios y alcanzarás aquellos estados elevados de conciencia que tanto monjes tibetanos como santos cristianos y místicos seculares celebran por igual. Casi 50 obras, no hay incomprensiones sino compasión, no hay recriminaciones sino sanación, no hay mentira sino crítica. No hay sufrimiento sino esperanza. No hay ilusión sino felicidad. No hay venganza sino perdón. No hay dolor sino eternidad. Leed, amables lectores, nuestras verdades. Despojaos de vuestro positivismo y no temáis a la muerte. Sois eternos. Quien sufre es un Dios que actúa. Quien peca un truán que labra su tragedia. Persuadimos con hechos que son pruebas. Las coincidencias no existen en un mundo de probabilidades. Solo la fuerza espiritual que nos insufla palabras que escribir todos los días. Sois eternos. Quien sufre es un Dios que actúa. Quien peca un truán que labra su tragedia. Persuadimos con hechos que son pruebas. Las coincidencias no existen.